que fue un evento, una asamblea muy importante para San Juan, en donde logramos por unanimidad que se aprobara a San Juan como sede del Foro Nacional de Turismo y de la asamblea, que creo que la va a ser la tercera del año en el mes de septiembre, que se va a realizar acá en la provincia. Así que tuvimos la unanimidad de todas las provincias, inclusive de todas las autoridades del Consejo Federal de Turismo, para que San Juan fuera la sede. Así que muy contento por eso. También se dio el traspaso de la presidencia del ente de Cuyo de Turismo, que estaba en cabeza de Mendoza y pasó a ser a San Juan, así que también estamos a cargo de la presidencia. Eso también nos permite estar dentro de lo que es la vicepresidencia colegiada del Consejo Federal de Turismo también. Y se hizo el lanzamiento del pasaporte sanmartiniano, que también es un proyecto que podría haber sido un proyecto provincial, que quiso ser un proyecto regional porque se creó en Cuyo y terminó siendo un proyecto nacional en donde participan 12 provincias con 83 hitos sanmartinianos y que a su vez los premios se van a realizar en aquellas provincias donde no existan hitos, para que también puedan tener un carácter de que incluya a todas las provincias. Así que es muy importante. ¿Se pudo agregar a Chile el pasaporte sanmartiniano? No, por ahora no, pero sí, inclusive nos han pedido tener un Zoom con gente de Europa, gente de España, para poder sumarse a este proyecto, así que lo haremos próximamente, pero actualmente son 12 provincias con 83 hitos y el resto de las provincias en donde se van a realizar los premios. Se está gestionando low cost para viajar a Chile, ¿verdad? A ver, eso es algo que todo el tiempo lo estamos haciendo. O sea, todo el tiempo estamos con distintas líneas aéreas, en conversaciones, inclusive ahora también utilizamos la posibilidad de poder estar en la asamblea con empresas. Estuvo Flybondi, estuvo JetSmart, estuvo Aerolínea, y estuvimos charlando con todas ellas las posibilidades de seguir mejorando la conectividad de San Juan. No es una tarea sencilla, sabemos de que las empresas son fuera de aerolíneas, son privadas y a ellos les tiene que cerrar económicamente el número. Entonces, bueno, las tratativas están, las conversaciones están, las posibilidades de generar esas nuevas rutas siempre están, pero todavía estamos en tratativa. Hemos tenido también conversaciones con la gente de Chile, que todavía están más atrasados que nosotros, porque en realidad ellos recién habían conseguido el permiso para que podamos tener vuelos internacionales en La Serena, básicamente. Y bueno, nosotros los pusimos al tanto un poco de cómo venían las negociaciones, con qué líneas a lo mejor tenemos más chances que con otras, pero las conversaciones y las tratativas para mejorar la conectividad aérea en San Juan las tenemos todos los días. Hablamos del fin de semana largo, ocupación